que se va pegando, que estamos arrasando, que el chico está dándole en el centro a la llana. Dice que está trabajando, que está preocupando, porque buena banda y sentimiento manana. Sé, yo quiero. Acabando con la quinta y con los mangos. Dice que todo el mundo quiere ver la banda. Dice que suena de madre cuando los liches arrancan. Dice que los negros estamos unidos, que vamos por donde tenemos que ir. Y por eso yo quiero que te enteres. Yo quiero que, yo quiero que, quiero que te enteres. Yo quiero, quiero que te enteres. Yo quiero, quiero que te enteres. Que estoy, estoy acabando. Yo quiero que te enteres. Yo quiero que te enteres. Quiero que te enteres. Para que no hable lo que no es. Quiero que te enteres. Oh no. Estoy acabando. Quiero que te enteres. Quiero que te enteres. Quiero que te enteres. Estoy acabando. Yo quiero que te enteres. Quiero que te enteres.